Bueno, y estamos ya en comunicación con Alexis. Buen día, Alexis. A ver, espera que acomodamos el teléfono. ¿Tenemos algunos problemas de comunicación? A ver. ¿Se escucha? Ah, sí, perfecto. Sí. Perfecto. Buenos días a la mesa, ¿todo bien? Muy bien, acá esperándote. Buen día. Bueno, ¿cómo va? Y tenemos acá algunas preguntas. El otro día nos quedamos pensando en... ¿qué era? Vos hablabas, bueno, nos explicaste que era la luna, que representaba la luna... que representaba el ascendente también, pero hay algo que charlamos después nosotros acá con nuestro desconocimiento absoluto, que es el opuesto complementario. Bueno, todo signo tiene un opuesto complementario, ¿no? Aries Libra, Piscis Virgo y así sucesivamente, ¿no? Sí. En el cual un signo está en una posición de cuerpo celeste en el mandala forma matemática, en forma opuesta al otro. De alguna manera, son opuestos y se complementan como todo el resto de la carta, ¿no? Entonces, lo que Virgo le da a Piscis es lo que Piscis le da a Virgo para formar una unicidad, ¿no? Suponte, Piscis es agua, es sensibilidad, es intuición, es hemisferio derecho, y Virgo es el polo opuesto, es orden, meticulosidad, obsesión, concreción, análisis. Entre los dos hacemos un conjunto y se necesitan para poder generar la completitud, como Aries Libra o como Leo Capricornio. Entonces, los opuestos complementarios están en el mandala en forma, digamos, desde la matemática, en las antípodas, pero como en la vida... se necesitan y se completan. Es un tema, diríamos, que es para desarrollar, pero... Y eso ocurre, por ejemplo, viste que vos nos explicabas el otro día que uno se parece más al ascendente conforme va llegando a los 40 años, digamos. Exactamente, porque se suscitan episodios de destino que tienen que ver más con el ascendente que con el signo. El signo es el yo. Son tus características que vienen ya en el ADN y tienen que ver con posturas natalicias. Y después de esta edad, de los 40, de un tema cronológico, nos vamos asemejando más, se suscitan y aparecen, emergen episodios de destino que tienen que ver con el ascendente. O sea, por ejemplo, vos, Roque, ascendente tenés. Yo soy Virgo con ascendente en Géminis. Bueno, Géminis. Géminis tiene que ver con... es un signo de aire, como... Acuario y como Libra, son los más vinculares, los más aéreos, son signos de aire, son sí. Aéreos, comunicacionales, vinculares, están postulados con las redes, con los grupos, entonces justamente estás laburás en radio, te vinculás, esto es una típica postura geminiana, la vincularidad, la curiosidad, el conocimiento, el averiguar, el ampliar el espectro de redes, entonces acá hay una postura muy geminiana, es lo que estás haciendo. Después, si hay otra persona en la mesa, me dice el ascendente, seguramente se va a sentir empatizado con los años más con el ascendente que con el signo. Por eso yo la otra vez respiraba que el signo es solamente el 8% de la carta. O sea, es decir, somos todos de Virgo, poder ver en una nativa o un nativo de tus características de tu signo totalmente diferente a vos, porque hay que ver el resto de la composición de la carta, que son el ascendente, la luna, las posiciones de los planetas, que son las energías, claro, y las cuadraturas y los aspectos, ¿no? Así que el ascendente es muy importante. Acá tenemos una que es Tauro con luna en Leo y ascendente en Cáncer. Para empezamos, es taurina con ascendente en Cáncer. Bueno, el taurino por autonomía tiene muy emparentado la sensualidad, los sentidos, los olores, los colores, los sabores. Como Tauro corporaliza, puede que con los años podría tener alguna tendencia a incorporar masa o a engordar, porque Tauro corporaliza. Y el tema de la materia, o sea, se puede destacar con el tema de la cocina, con el tema de todo lo que tiene que ver con lo material. O sea, el taurino no le interesa ser rico, pero le interesa vivir bien. Sí. Es hedonista. le gusta a veces se conecta con la inercia, con la pereza, no voy mañana, no voy la semana que viene, se cuelga porque tiene pautas lentas. Pero el ascendente en Cáncer le da una cosa de pertenencia, de familia, de matria, de madre patria. O sea, Cáncer es un signo de agua como Piscis y Escorpio, pero el canceriano es muy, muy familiero. Tiene que ver el tema con laburar en una institución, siempre en lugares clánicos, con sí. el clan. También viene de la mafia, la mafia italiana hacía clanes. No es que quiera decir que va a ser mafioso, pero el ascendente en Cáncer necesita estar protegido con seres cercanos, ¿no? Y si además esta persona tiene la luna en Leo, ¿eso qué le aporta? La luna en Leo, Leo es el signo más yoico, más entre comillas autoexpresivo, y yo me amo, pero tener la luna en Leo tiene un grado de opacidad, o sea, tiene herramientas para sí. vivir como 9 y vive como 6. Tiene que la opacidad, creérsela, sí. despertar una parte adormecida que la tiene en herramientas, pero no la despliega. Es como tener una caja de joyas bajo tierra o una cuenta corriente en el banco y no la habilita. Y Alexis, volviendo al opuesto complementario, así como el ascendente uno va a medida que va creciendo y se va acercando a los 40, se parece más al ascendente, ¿el opuesto complementario nos acompaña siempre claro, o no? Mira, o es pero esas características se van profundizando, o sea, también con el corazón. Vos sos virginiana, sí. y por ende está en tu yo soy pisciano, pero yo estoy en tus antípodas. Pero de alguna manera, por destino, te van a aparecer cosas piscianas que te van a abrir un campo que es desconocido, que es el opuesto. Claro. Entonces Piscis habla de la sensibilidad, de la intuición, del no borde, del no límite, de la antena parabólica que pesca cosas que nadie ve. Y esto del no borde y no límite, yo te conozco y vos lo tenés, ¿no? Esto de abrir una estructura que se cierra hasta ahí. Entonces, el no borde es poder abrir el engrama de posibilidades para crecer dentro del desarrollo de la conciencia a través de todo lo que vos encares, ¿no? Entonces, van a aparecer situaciones piscianas, porque aunque sea tu opuesto, es tu complemento, y todos necesitamos un complemento. Claro. Alexis, esto nos quedó repicando el otro día cuando vos decías que creciste en una casa muy esotérica, ¿no? Claro. Digo, por nosotros que no crecimos en una casa esotérica, ¿cómo es? Digo, vos viviste hasta, por ejemplo, tu primera infancia en Egipto, en el Cairo, naciste claro. allá. Claro, de chiquito mi papá fue cónsul de la embajada egipcia en Buenos sí. Aires. Mi vieja era griega, entonces mi vieja estaba todo el día, hablaba de la borra del café, de la mancia, de cómo cuando uno dejaba, el barro situado y lo ponía boca abajo hasta que se seque, eso generaba, como en la pintura abstracta, una interpretación del consultante que para vos podía ser una cara, para otro un árbol, claro. y para otro la forma de Argentina en la parte del mapa. Entonces, eso, el quiromante que hace cafeomancia, sí. Lo interpreta, generalmente es una herramienta que utiliza mucho la colectividad armenia, pero como claro. los armenios estuvieron, cuando se genera el holocausto turco, se escapan a Grecia, inculcaron en el pueblo griego y trasladaron su mancia a Grecia. Por eso hay muchos armenios que te dicen, soy griego. Le digo, no, pará, claro. soy griego de nacimiento, pero soy de sangre armenia. Alexis, yo de chico veía lo que hacía mi vieja y mi viejo me hablaba de las manos. Claro. Yo, de aquí a breve, al compañerito de tu hijo, que es Rahman, sí. mi hijo, ya le voy a tener que empezar ahí, ya me está preguntando y bueno. Bueno, yo te dejamos una consulta y vamos a un tema musical y después seguimos conversando. Dale. Esto de, bueno, ¿cómo hacer para que nosotros con esta cabeza tan occidental podamos Exacto. entender lo que vos decías en la columna anterior, que la astrología es una ciencia? Vamos a un tema que es Sailor Moon, Nahuel Briones, y después volvemos charlando. Placer. Qué tanto me gustas, qué tanto te gusto. No conozco el olor de tu piel. Qué libre pareces, qué poco me gusto. Quisiera ser Britney alguna vez. Acepto como soy, yo voy al gimnasio. Me quiero morir. Acepto como soy o voy al gimnasio. El mejor mago vive con su mamá y duermen en la galera. Un conejo le enseñó todos sus trucos uno a uno por Skype. Desde Palestina. En un jardín de nenes muertos. Todo el tiempo comunicándonos con el recuerdo del recuerdo del recuerdo del recuerdo del otro. Estamos todo el tiempo comunicándonos con el recuerdo del recuerdo del recuerdo del recuerdo del otro. Estamos todo el tiempo comunicándonos. Estamos escuchando Sailor Moon de Nahuel Briones y estamos hablando con Alexis Gibor, él es astrólogo. Quienes quieran comunicarse para una carta astral o para algún tipo de, no sé, de información, recibir información, tiene un Facebook que es Alexis Gibor. Gibor se escribe GHI2BLOR. GHIBLOR. Y el celular es 1158-1347-48. Bueno, y nos quedamos con una pregunta para responder. ¿Cómo explicar, Alexis, a nosotros que somos con una, qué sé yo, con una cabeza más occidental, quizá un poco permeables ya a todo lo que tiene que ver con la astrología, pero menos, que esto es una ciencia y que nos puede servir para tomar decisiones, para definir algunas cosas? ¿Cómo lo pones en palabras eso? Bueno, te comento. Ante todo, en Europa, tanto en Barcelona como en Gran Bretaña, en Londres, hay universidad de astrología, o sea, hay facultad. Y el enfoque es muy científico, no es nada predictivo, y la idea es potenciar los talentos y laburar las sombras. Se hace astro. psicoanálisis. Es bastante psicoanalítico porque se sigue la línea de Jung, que era la mano derecha de Freud, pero después, en una disputa de egos, Freud lo expulsa a Jung porque Jung hablaba de que no pasaba todo por la genitalidad y por la mente, sino que había cosas más vastas. Por eso en Europa mucha gente hace terapias junguianas, que serían lo psicoanalítico con la carta natal, que te da una gran información. Entonces, el mundo oriental es mucho más blando, diríamos, India, China, hacia el otro lado. Ellos tienen un concepto de la vida mucho más relajado que nosotros, más allá que mediten o que hagan otras cosas. Su prima de mirada no es tan acelerado como lo que somos, bueno, no es mi caso, pero lo que son de origen tano, gallego, lo que vienen de Occidente. Entonces, la astrología tiende fundamentalmente a potenciar todos tus talentos, pero con el fundamento del desarrollo de la conciencia, ¿no? De que las cosas pueden fluir y direccionándolas desde un lugar más relajado, ¿no? Acá la sensación, en términos diríamos cotidianos, te lo digo, la gente se ahoga en un vaso de agua, tiene una lectura más reducida, hay un campo astral más limitado y hay como posibilidades más pequeñas. Entonces la astrología te abre un panorama en el cual uno puede, a través de digamos, una interpretación de la carta natal, ahondar en el tema de poder registrar sus capacidades y poder ver las herramientas que las tenemos y generalmente no las aplicamos, ¿no? Sí. Como, por ejemplo, presentarte en un laburo y manejarte con una persuasión y ir al choque, tratar de poder decantar, sentarte y poder capitalizar todos los talentos que tenemos, que en el cual muchos lo desconocemos, y decir, bueno, yo tengo, ponele, Venus, que es el planeta de los vínculos, y ahí cuando vas a un laburo, usar la persuasión, la seducción, la forma de pausa para poder, digamos, actuar y ejercer todo ese talento que uno tiene y lo va trasladando a todas las áreas. La carta natal tiene 12 casas, cada casa es un ámbito de vida, y el tema de la autoexpresión, de las estructuras sistemáticas, de las redes. Entonces uno va tratando de conocer todo lo que uno puede desplegar y lo podés trasladar al cotidiano. Y bueno, sí. Entonces, con los vínculos, con el laburo, con las parejas, con los vecinos, pararte desde otro lado, ¿no? Cuando es una persona que de repente hace yoga o que tiene ya una terapia corporal de años, ya tiene otra forma de verbalizar, es más calma, tiene otra mirada, tiene otro enfoque y hasta otra tolerancia. En estos tiempos que estamos viviendo horrorosos sociales, es una buena herramienta. Yo también soy instructor de expresión corporal y lo traslado al cuerpo. O sea, en general acá el argentino no labura mucho el cuerpo, entonces tiene todo enquilosado en las contracturas, sí. En la dureza de la faceta ósea, columna vertebral, coxis, rodilla, pie. Entonces la astrología te permite de alguna manera contar con una herramienta de manejarte hasta actoralmente desde otro lado para entrar en un plano más tranquilo, bajar los cambios, verbalizar desde otro lado, y eso te da como una seguridad y una posibilidad de contar con actitudes que te permitan manejarte con más soltura y con más posibilidades de acceder a lugares que no los capitalizás, ¿no? Lo que te decía antes, ¿no? De poder tener dificultades con la guita, ser creativo. Y bueno, y hay algo que nos queda claro, que la otra vez decías, que para comprender, digo, uno tiene que hacer todo ese mapa que vos decís, el mandala, ¿no? La carta astral, porque el signo solo equivale al 8% de lo que es la persona. Es prácticamente muy poco. Por eso. Por eso. Se juntan 3.000 y dicen, ay, somos todas de Capricornio. Sí. Yo ese me he metido en bar y digo, chicas. No es así. El ascendente, y me miran y dicen, vos. Entonces entonces me hablan y le digo, no, se los comento para que no se queden solamente con lo bueno, que sobre en el diario, que sobre para profundizar sobre eso, digamos, sobre la importancia de esto, de lo ascendente, la luna y todo eso que todavía sigue siendo muy misterioso para nosotros. Nada, nos escuchamos en 2 semanas porque se nos termina el programa. Te digo 2 cosas. Sí. Tratemos de ser más creativos y romper los procesos continuos. No nos repitamos. Buenísimo. Muchas gracias, Alexis. Un fin de semana y nos vemos en 15 días. Bárbaro. Bárbaro, Alexis. Gracias. Muchas gracias.